Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que nos acompañe en esta prueba dominical. Querido Dios, nuestro amado Padre, hoy venimos delante de ti, Padre, reconociendo que algún día tuviste misericordia de nuestras almas y que nos has hecho hijos tuyos a través de la adopción que hemos adquirido mediante nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, tu pueblo está delante de ti. Tu pueblo espera ser edificado, Dios. Mándanos tu palabra, Padre, y que tu Espíritu nos guíe en todo el estudio. Porque tu palabra es alimento para vida eterna. Bendita tu iglesia, Señor. Alimenta tu regalo, Padre. Que seas tú nuestro Dios a través de tu Espíritu, que hable mediante este vaso de barro, pues aún sigue siendo indigno de estar delante de ti y de parte de ti, Padre. Cuídame del error, Señor. Guárdame detrás de ti tu palabra, Dios. Y pido nuestro Dios que ponga nuestras mentes en total y absoluta sumisión, para que podamos ver toda la belleza que se encuentra en tu palabra revelada. Todo eso te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días nuevamente, vamos por favor a recordar un poquito antes de iniciar con este capítulo los atributos de Dios. Vamos a comenzar un poquito con el tema de la semana pasada, que podríamos decir ya de 15 días. Recuerden ustedes que en la escuela dominical tienen toda ustedes la oportunidad de preguntar, de levantar su mano, hacer un comentario. ¿Alguien me puede decir cuál fue el tema que vimos en la escuela dominical hace 15 días? No voy a dar su anote porque si no, no puedo. Tiene que ser de la organización. Esto nos sirve no para tratar de poner tropiezo o pie a alguien, sino porque decían los puritanos, decían que cuando entras a la casa de Dios, tenés que quitarte el sombrero, más no la cabeza. ¿Qué quieren decir con esto? En aquellos entonces, ustedes saben, se utilizaba un estilo de sombrero muy elegante, que muy poca gente lo usa hoy. Y decían los puritanos, quítate el sombrero, pero no te quites el entendimiento, no te quites el razonamiento. Y este comercial, digo, yo lo hago porque cuando estudia uno la predicación se da cuenta que somos muy vulnerables para retener lo que escuchamos. Es el porcentaje de lo que retenemos es muy poco, es mínimo lo que retenemos. Entonces, cuando yo hago este tipo de preguntas, más que todo es para que volvamos a reengancharnos, para que sepamos siempre que a la casa del Señor tenemos que venir con todas nuestras energías, como dice el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y cuando venimos a la casa del Señor, estas dos o tres horas que estamos aquí, debemos estar 100% en nuestras facultades mentales y físicas para que podamos ser edificados con tu palabra. Y te digo, estudiando un poquito la predicación, lo que se ha logrado entender es que es muy poco lo que retenemos, donde podemos ver ese patrón bíblico incluso en la escritura. Dios siempre es muy reiterativo desde el principio hasta el final. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntete. Conoce a tu Dios. No tengas ídolos, no tras de los ladrillos que ha dado. Esfuérzate por adorar a Dios. Así termina el libro de Apocalipsis, así inicia. En el Antiguo Testamento le decía a Israel, en el Nuevo Testamento le decía a la iglesia, o al Israel espiritual, o a todos los que creen en Cristo. Entonces es muy importante que estemos siempre atentos, si bien no se pide que aprendas de toda la hora, porque no se puede, pero sí cuando menos tenemos que recordar cuál es el tema que estamos viendo, la serie, el tema que estamos viendo, y cuando menos el título del anterior, el título y una idea de lo que se trata la tribu. La semana pasada vimos, en la secuencia vimos el atributo de Dios que se llama la voluntad de Dios. Déjame ver, hazte el ventilador, ok. La voluntad de Dios, el tema que tuvimos como base fueron dos textos base de la escritura. El primero era de Mateo 10, capítulo 29. Mateo 10, 29, que dice: dice Mateo 10, 29, no se venden dos pajarillos, esto hablando de Jesucristo, por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin permitirlo a nuestro Padre. El pajarito es muy barato, muy, muy barato. Pero el hecho de que sea barato no quiere decir que él tenga dominio sobre sí mismo, tenga soberanía en sí misma, sino que el hecho de que sea barato es creación de Dios y está sujeta a la voluntad de Dios. Y no cayó al suelo, no murió el pajarillo, sino es por la voluntad de Dios. Después vemos ahí en Mateo que dice que el cabello también no cae, sino es por la voluntad de Dios. Efesios 1.11 nos dice también, ese es otro texto de nuestras bases en la voluntad de Dios. Efesios 1.11 nos dice, en Él, asimismo tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, Dios, según el designio de su voluntad. Reina Valera 1960, versión de las Américas, el que hace todo según todas las cosas, según el designio, el consejo de su voluntad. Y decíamos aquí que todas las personas tienen voluntad. También hay voluntad en todos los seres inteligentes, los ángeles, Dios también tiene su voluntad. El ser humano tiene voluntad, la creación de Dios tiene voluntad, ¿por qué? Porque somos imagen de Dios y Dios tiene su voluntad. La voluntad del hombre es la facultad de la mente por la cual es hecha una elección sobre una determinada acción futura. Esto es la voluntad en el hombre, la facultad de su mente por la cual él hace una elección. Si el hombre no tuviera esta facultad, el ejercicio de su voluntad sería como una máquina, sería como un autómata, y Dios no ha hecho máquinas, Dios no ha hecho autómatas. En Dios, la voluntad es el atributo por el cual Él determina y ejecuta eventos futuros. La voluntad, podríamos decir, es la fuerza que mueve todo lo que Él ya decretó en su consejo eterno, ya decretó en su propósito. Con su voluntad lo ejecuta. La voluntad de Dios incluye todo lo que pasa, todo lo que pasa. Por lo tanto, todo lo que ocurre es providencial. Acuérdense ustedes de este tema cuando se habla de voluntad. Todo lo que ocurre es providencial y no meramente accidental, pues lo hace todo como dice Efesios, todo lo hace según el designio, el consejo de su voluntad. Todo. Para Dios no hay accidentes, ni debe de haber para el creyente accidentes, todo es providencial. Este tema también lo veremos más adelante, la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Todos los medios. Cuando escuchamos a veces la palabra providencia pensamos en lo que Dios provee, es cierto. Pero son todos los medios que utiliza. Aquella persona que nos habló de Jesucristo, que insistió para que nosotros tuviéramos el deseo de venir a escuchar su palabra. Aquella persona que tenía que enseñar su ley, que vuelve a ver y platican de Cristo. Entonces, esa es la providencia de Dios. Él decreta y con su voluntad ejecuta, pero no solamente decreta un hecho, decreta los medios. Los medios. Si alguien llegó a creer en Cristo por la oración de alguien más, no es que la oración de alguien más hubiera estado fuera de la providencia de Dios, y no es que la oración de alguien más hubiera cambiado los decretos de Dios, sino que los decretos de Dios, en la voluntad de Dios, estaba que esta persona fuera predestinada, pero estaba otra que iba a ser predestinada para que orara, para que esta persona fuera salva. Eso es la voluntad, el decreto. Todos los decretos de Dios conjugados, como en un cubito, se mira, hoy que se mira la mente, como en un cubito de donde parece que se acomoda, que aunque parece a veces que no están acomodados, pero están todos ahí, ahí están todos. Nada más es cuestión de, como que ahorita, en tanto conocemos más a Dios, conocemos más sus atributos, cada vez le damos más forma. Al principio el cubito estaba como que con todos los colores por todos lados. ¿Saben a cuál tipo me refiero? Al que quedaron así de color, que muy poco toda la gente. Entonces, ¿por qué? Porque es un poco lo cual, es porque tiene unos pasos a seguir, no es así nada más. Ya ahorita ya va agarrando color, ya va agarrando forma. Recuerden ustedes, cuando predicamos atributos de Dios, es para el creyente, para que sea edificado, pero también es para evangelizar. No podemos decir, yo creo en Dios y no le conocemos. Ah, yo creo en Dios. Y luego te preguntan, ¿cómo es Dios? Pues bueno, es un lado de justicia, es bueno, pero también es justo. Y tenemos que predicar en ese sentido, para que el pueblo de Dios crezca y para que haya milagros, para que haya nuevos nacimientos. Es una forma de evangelizar a los que ya están y a los que van llegando. Entonces decíamos, la definición de providencia es un evento, la definición de providencia es un evento divinamente ordenado por Dios, divinamente ordenado. Es usual en nosotros, los hombres, hacer una distinción entre los eventos. Algunos eventos los encasillamos como accidentes y otros como providenciales, pero todos vienen de parte de Dios. Se asocian a los providenciales como las cosas que son buenas. Providencialmente me rescató Dios de esta situación, pero todas las cosas buenas y malas proceden de Dios. Dice en Job 1.21. Alguien que vaya para allá, Job 1.21, 13.15. Mientras van, sigo con la recapitulación. Dice, la voluntad de Dios incluye las acciones malas de los hombres impíos, pero esto no les quita su culpa y responsabilidad ante Dios. Esto es así, aunque nosotros no podamos entender este hecho. ¿Quién tiene Job 1.21? Jehová dio, providencial, y Jehová quitó, lo bueno y lo malo, tomado. Después ahí mismo, ya tuviste malo, ahí mismo en el 13:15, por favor. Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice Job, aunque él me matare, esperaré en él. Job está reconociendo que puede venir la muerte. Ustedes recuerdan toda la historia. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Hay dos situaciones con Job. Podría decir a aquel que divide estos actos, providencialmente Dios le dio todo. Todas las propiedades, todos los hijos, toda la riqueza que portaba Job, es providencia de Dios. Pero cuando viene la enfermedad, podría decir a alguien, no, a mí la enfermedad. Ustedes pueden leer el capítulo y pueden ver que cuando Satanás le dice a Dios, ¿qué le dice a Jehová? Pon tu mano sobre él para que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir esto? Dame tu autorización. ¿Me explico esta parte? Como paréntesis, nosotros como creyentes a estas alturas, los que tenemos cierto tiempo, ya deberíamos saber que Satanás no es soberano. Satanás no tiene soberanía. Satanás no es de que dice, si por él fuera, aniquilaré al mundo, me engañaría a todos. O sea, si por él fuera, haría mucha maldad. Pero para que un ser humano, creyente o no creyente, sea probado, sea tentado, para que alguien, por ejemplo, sea le roben, le quieran asaltar, le hagan un daño, ya tiene que haber sido autorizado por Dios. Es difícil de entender, pero así dice la escritura. Satanás, es la primera vez que se le menciona a la escritura como Satanás, le dice a Jehová Dios, pon tu mano sobre él para que todo esto acontezca. Entonces la mano de Dios atribuyó a Job. La mano de Dios le quitó todo ese dinero con el que había trabajado, todos estos bienes se le quitó, todos estos hijos que le dio, se los quitó la mano de Jehová. Pero con Dios no hay vagancias. No, dice Romanos, a los que aman a Dios todo le queda bien. Dios sabía el corazón de su siervo Job. Jehová mismo ya lo había dicho. No hay ninguno en la tierra como Job. Entonces cuando pasa toda la tribulación, Jehová Dios recompensó nuevamente a Job y le restituyó todo lo que le había quitado. A los que aman a Dios, a los que esperan en Jehová, a los que confían en la fidelidad de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo hasta el día de hoy no conozco ningún caso en esta tierra que sea más doloroso y más fuerte que el de Job. Muy fuerte que fue. Entonces esa es la providencia de Dios actuando, la voluntad de Dios actuando. La voluntad de Dios incluye, ya le he dicho yo, las acciones incluso malas de los impíos. Vimos el ejemplo de Hechos 2.23, Hechos 4, 27 y 28, Hechos 2.23 y Hechos 4, 27 y 28. ¿Ya lo tiene alguien? Hechos 2, 23, Hechos 4, 27, 28. Lalo, por favor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis probando mi hijo, crucificado. Sí, Lalo, gracias. A este, a Jesús, ustedes lo mataron con manos inicuas, pero lo mataron por el anticipado conocimiento de Dios. Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, ya la entrego. Entonces, el hecho más grande, el pecado más grande de toda la historia, que es la muerte del Hijo de Dios, fue un acto ordenado por la voluntad de Dios. Parece muy, muy complicado entender esto. Parece muy, muy complicado. Pero tengan ustedes en cuenta que si no hubiera sido así, nadie hubiera sido salvo. Nadie es nadie. No solamente del Nuevo Testamento, no solo los presentes. No solo los del mil tantos. Ninguno hubiera sido salvo. Porque en el Antiguo Testamento, el método de salvación era los sacrificios de holocaustos. Y los sacrificios de holocaustos eran únicamente un cheque. Cubrían los pecados, no los eliminaban, no los quitaban, cubrían los pecados. ¿Cuándo es que se hace válido este cheque? ¿Cuándo se hace efectivo? ¿Cuándo se da este pago, este rescate? Hasta que llega Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron salvos por Cristo. En el Antiguo Testamento eran los tipos, sombras y figuras de Jesucristo, no de otra persona, no de nada más. La ley, como vemos en el Nuevo Testamento, la ley nos habla. La ley es un ayo que nos hacía, que nos acercaba a Dios. Es nuestro maestro, Payagobo, nos acerca a Dios, pero no salva a nadie. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento somos salvos por Jesucristo. Si Dios no hubiera decretado en su voluntad que Cristo muriera, nadie hubiera sido salvo. Todos hubieran sido a la condenación. Entonces, si Dios le ha dado su muerte, pues eso es donde tenemos que ver. El enfoque no debe estar en el morbo de decir, no entiendo, a Dios es bien malo. Mejor enfócate en decir, gracias a Dios porque no me supo Jesucristo. Incluso cuando Pedro quería detenerlo, no permitas que te hagan eso. No, te queremos hacer rey, queremos que derrotes al César, queremos que seas tú el rey en este, y yo quiero ser un diputado aquí, un emperador. Entonces, tenemos que ver eso más que lo malo, decir, no, Dios es una cosa muy rara. No, gracias a Dios. Gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo, porque tú te encarnaste y viniste a morir por nosotros. Esa es tu misericordia, tu voluntad. Gracias por tu voluntad. Entonces tenemos que ver esas cuestiones. Y tenemos que predicar que nosotros somos el consejo de Dios, ¿verdad? No podemos predicar únicamente. Cristo, murió por nosotros, Cristo, murió por nosotros, Cristo, murió por nosotros, Cristo, murió por nosotros, Cristo, murió por nosotros, Cristo, murió por nosotros. Pero también están allá abandonados, ¿no? Eso es predicar todo el consejo de Dios. Lo que entendemos y nos gusta y nos parece bueno, y lo que no entendemos, no nos gusta y no nos parece bueno, tenemos que predicarlo porque es la palabra de Dios. Cuando yo predico nada más un atributo, parte del consejo de Dios, estoy predicando lo que a mí me parece. Si yo predico lo malo, van a pensar que Dios es raro. Y su honor, el honor de mi Dios, va a quedar medio manchado, opacado. Entonces así piensan algunos. Entonces mejor esto que es tan complicado, no lo predico y predico lo bueno. Dios, Cristo me lo propio. ¿Es correcto eso? A nuestra mente parece muy bonito. Pero es decir, mi Dios, tu palabra dice esto, tú dejaste esto revelado para que lo predicamos, pero yo pienso que eso no debe ser predicado. Mejor espérate que la gente va a salir corriendo, va a cuestionarse mucho, se puede volver hasta la otra porque es como, no, no, así lo dice Dios y así lo hacemos nosotros. ¿Eh? Entonces, esta es la voluntad de Dios. Hay una distinción de la voluntad de Dios que nos ayuda a entender un poquito más. Así se divide. Punto número uno, la voluntad de Dios es la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios. Ya recordaron todos estos temas, ya la mente empieza a refrescar. En las iglesias de Irapuato, Querétaro, cada tema que ven, todos los temas que ven, todos los temas llevan su examen. Todos. Son exámenes, a mí me los mandan. Son exámenes de 30 preguntas. Pero son exámenes no como los exámenes actuales de la escuela. Inciso A, inciso B, inciso C. Esos exámenes no tienen inciso. Entonces, más que para hacer una evaluación, es más para ayudarnos a nuestros hijos. Estoy aprendiendo. Siempre recuerden esto. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. No, tenemos que ser como los nobles de Berea. Hemos escuchado mucho esto, que tenemos que digerir y discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando cada que venimos aquí, vamos a un estudio, al culto de oración, aun cuando leemos la Biblia, aun cuando hacemos oración, seguido, acto seguido, tenemos que preguntarnos qué estoy aprendiendo, en qué estoy creciendo, cómo es que la palabra de Dios está confrontando, cómo es que la palabra de Dios está edificando. Me siento más fuerte, me siento más débil, no estoy recibiendo nada. Muchas de las veces, la mayoría de las veces no me entienden, o sea, está bien, no se entiende. Pero el Espíritu Santo algo debe dejar. Con algo nos debemos de ir aquí. Si venimos aquí atribulados, si venimos con una semana muy pesada, Dios se va a encargar de darte tu alimento y te va a hacer confortar. Te va a hacer con un tanque de oxígeno. Vas a escuchar que la fidelidad de Dios es la una de las pruebas. Y te vas a ir lleno de fortaleza, revitalizada. Si venimos con un pecado, Dios tiene que sacarlo, exhibirlo. Y aunque no sea el tema, el Espíritu Santo está orando. Ustedes siempre recuerden que aquí está Cristo, ¿no? Ahí está Apocalipsis y las iglesias, siempre el domingo, por eso lo hago tan especial el día domingo. Porque hoy está aquí Cristo, son las palabras de Cristo. Es lo delicado del servicio. Aquí están las palabras de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que ilumina las mentes. Y el Espíritu Santo aplica la palabra a los corazones y a las mentes. Aun cuando no entendamos algo, el Espíritu Santo está operando en ustedes. Siempre debemos de ser movidos para algún lado. No estoy con esta parte, siempre. Acabamos de venir de un aniversario, una predicación del pastor muy fuerte, muy confrontante, donde decía que no pueden pasar 5 años, 6 años como creyentes y seguir en la misma condición. La realidad es que no hay vida espiritual, no hay vida nueva. No hay frutos dignos de la profesión que hacemos. Tenemos que medir nuestro crecimiento. Tenemos que medir dónde estábamos hace un año o hace meses que Dios nos trajo, dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra meta. Siempre esos tres puntos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde queremos ir? ¿Hacia dónde Dios nos está moviendo? Siempre, siempre, siempre. La primera voluntad de creativa de Dios, la segunda es la voluntad de preceptos, la voluntad preceptiva de Dios. Segunda pregunta del día. ¿Qué es la voluntad creativa de Dios? Ya está refrescada nuestra mente, ya el tema ya está, estamos otra vez en enganchado. ¿Cuál es la voluntad creativa de Dios? ¿Dónde? La de propósito. Todo lo que es decretó. Esa es la voluntad efectiva de Dios. La otra es la voluntad efectiva, que es sus mandamientos. Su voluntad de mandamientos. O sea, podemos decir la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Y obviamente el mandamiento, por ejemplo, que da Cristo en el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu Dios, que es lo mismo. Es lo mismo, pero esta es la voluntad de mandamiento. Tercera pregunta del día: ¿cuál es la voluntad que debemos nosotros de ejecutar y llevar a cabo de obedecer? La de los mandamientos, mandamientos preceptiva. Porque la voluntad del decreto ni siquiera nosotros sabemos cuál es. Yo me puedo hacer la voluntad efectiva de Dios porque no sé si Dios quiera que yo viva 3 años más, 10 años más, 20 años más, 50, no sé yo cuánto quiere que yo viva. Lo que yo sí sé es qué dice la voluntad de Dios. El día de hoy tengo que honrar a Dios. El día de hoy tengo que agradecer a Dios. El día de hoy tengo que ser una persona íntegra, honesta, honrada, la ética cristiana. Eso es lo que yo sé que tengo que hacer. La voluntad creativa nos dice a quién eligió Dios, quién fue predestinado por Dios, quién fue depositario de su gracia y su misericordia. ¿Y alguien puede saber eso? Nadie puede saber eso. Bueno, obviamente puede saber cuando crees y caminas, pero no podemos saber en el sentido de que el día que salgamos a evangelizar o cuando lo hacemos decir: no, con este no evangelizo. Aquel que está allá tampoco lo evangeliza. Porque ese yo estoy seguro que ese no. No. Luego nos encontramos que los que menos creemos que van a creer en Cristo, los que menos pensamos que van a creer, para no redundar, son los que están aquí. A los que no queremos evangelizar, no, yo a ese no. Mejor aquel pobre rico que está como uno así, del pobre, inteligente, astuto, mejor aquel. No sabemos los decretos de Dios. Lo que sabemos es su voluntad. Su voluntad dice en la gran comisión: ir a predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Ir a predicar el evangelio del arrepentimiento y ser el Señor Jesucristo, la gran nueva promesa. Eso es lo que sabemos y lo que tenemos que hacer. En este punto hay gente que dice, y una astuta. Bueno, astuta, bueno, inteligente astuta. Yo creo que Dios no me decretó. Yo creo que Dios no me eligió. Yo creo que Dios no me predestinó. Pregunta: ¿por qué va? ¿Se quedará ir al infierno acá? Estas personas, si utilizaran el mismo patrón de razonamiento, la misma lógica de pensamiento, esas personas tendrían que dejar de comer, tendrían que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque Dios decretó que te morías. En 5 o 10 años Dios decretó que te vas a morir. Todos vamos a morir. Entonces, si Dios decretó que te vas a morir, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te alimentas? ¿Para qué comes? Como decía alguna tele. Si tú crees que al lugar donde vas es mejor, para mejor mata, sí, que sí, sea con esa lección. Pero esas personas no utilizan este mismo patrón de pensamiento, este mismo sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque uno sí les conviene. Cuando decimos: yo creo que Dios no me eligió, no me predestinó, es automáticamente podemos parafrasearlo: yo quiero ser implicado. A mí me gusta mi pecado. Yo no lo puedo dejar, yo no lo quiero dejar. Esa es la realidad. Porque sabemos que no nada más es ser escogido y ya, un tipo de filosofía de Hitler. No, sabemos que es ser escogido y vestirte como escogido, vestirte con ropa de escogido, de santidad, caminar, perseverar, estar en este grupo que dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esto es ser elegido. Entonces por eso dicen, muchas gracias, yo no puedo sufrir la sana doctrina. Yo prefiero estar en un lugar donde me apapachen, me digan que me quieren, me ayuden, pero no, me tenga que participar, no, me tenga que esforzarme, no falte. Adora a tu Dios, agradece a tu Dios, dale tu paz, mi molesto. Es por eso que lo hace. Esas dos. También se le puede llamar a la voluntad de Jesús, a Dios se le puede llamar su voluntad de propósito. Y a la voluntad preceptiva de Dios se le puede llamar su voluntad de mandamientos. Los decretos de Dios permanecen en su voluntad secreta. Los decretos de Dios permanecen a su voluntad secreta. No conocemos. Mientras que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, vuelvo a repetir, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice que los mandamientos de Dios son parte de su voluntad revelada. Es cuando dice, los decretos quedan en la mente de Dios y los revelados nos pertenecen. ¿Qué es lo revelado? Lo revelado es todo lo que viene en la Biblia, por supuesto. Todo lo que viene en la Biblia es lo revelado por Dios. Esto es lo que Dios autorizó que supiéramos, lo que viene en la Biblia. Es el manual. Nosotros somos su creación. Dios es el creador de este aparato y este es el manual de cómo funcionamos. Cuando algo se nos descompone en nuestra vida, vamos al manual. Porque es que no estoy funcionando como se supone que debería de funcionar. ¿Acaso Dios tuvo errores? ¿Acaso Dios hace mercancía chafa, pirata? No. Lo que pasa es que no estamos apretando los botones adecuados. No estamos funcionando como Dios demanda. Esta es la voluntad revelada de Dios. Esto es lo que Dios quiere que sepamos. Y es por eso que yo les he dicho en el también en estudios y todo esto. Donde la Biblia calla es porque Dios ha callado, y donde Dios ha callado y la Biblia ha callado, nosotros callamos. Pero todo lo que Dios habló tenemos que ir a Él. Todo lo que Dios dejó en esta Biblia tenemos que ir a buscarlo. Todo, por difícil que parezca. Y aunque son muy difíciles las cosas espirituales, porque se han de servir espiritualmente, la intención de Dios, aunque no lo parezca, la intención de Dios no era confundirnos, porque a veces pensamos es, ¿y por qué dejó como acertijos? ¿Por qué dejó como cuestionarios? ¿Por qué dejó? No, la intención de Dios no era confundirnos. Nosotros, paulatinamente, progresivamente, vamos a ir aprendiendo más y va a llegar un día que tenemos que tener lo que se le llama teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es un cuerpo de doctrina. Es un entendimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, haciendo la distinción de las dos dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento, por qué la ley aplicaba y por qué no, y cuál era el hilo conductor desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuál es el hilo conductor. Si tuviésemos que resumir en 3-4 palabras qué es la Biblia, es la historia de la redención de Dios. ¿Quién es el protagonista de esta historia de la redención de Dios? Es Cristo. Cristo es el hilo conductor. Cristo, las promesas eran para Israel. Dice Efesios que Cristo es el Israel, es la simiente en singular. Él es Israel. Él es el Israel que sí obedeció a Dios. El antiguo Israel no obedecía a Dios, siempre fue rebelde, siempre fue apóstata, a veces obedecía. Pero el verdadero, el que cumplió la ley verdaderamente fue Cristo. Quien nos rescata es Cristo. Entonces Cristo es el hilo conductor de toda la escritura. Cuando vamos a la escritura, ya sea Nuevo Testamento o Nuevo Testamento, nunca podemos despegarnos de Cristo. Ahí es donde se llama la predicación cristocéntrica. La Biblia en la historia de la redención. Ahí vienen todos los nombres de los que van a ser salvos, de los que Dios va a redimir a través de Jesucristo. Eso es todo. Por eso es que luego a veces no podemos contestar ni. A veces que gente pregunta, ¿y los no sabemos? No sé si son tales, no sé. No sé, la Biblia dice que los ángeles no tuvieron la oportunidad de redención, no sé, a veces confiamos nosotros, ¿no? Los ángeles están con ellos, no sé si los demás van a ser dados, no, no sé, no sé cuál es su patrón de ellos, no sé, no dice. ¿Por qué no dice? Porque es el medio donde Dios y el hombre se reconcilian, más que un tema científico, un tema filosófico, es una relación personal con Dios, eso es la Biblia. Por eso no nos debe atemorizar que no podamos responder tantas cosas. Y ya cuando vamos creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, ya que podemos digerir cierto alimento, podemos ya ir a la filosofía bíblica, la filosofía correcta. O sea, buscar la sabiduría de la Biblia, esa filosofía, buscar la sabiduría de la Biblia, cómo se relaciona con la historia secular, la historia de la redención. Gramaticalmente se puede comprobar acá con el ateísmo, con los académicos, podemos hablar un montón de cosas. Pero de entrada lo que ocupamos saber es que Cristo nos ha traído por su gracia, por su misericordia, por su obra, y que Él quiere limpiar nuestros corazones. Esto es lo principal. Lo que no entendemos, cuando no entendamos algo de la escritura, que hacemos, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos, orar a Dios, buscar algunos comentarios. Pero si aún así no podemos entender algo, debemos de darle vuelta a la página, porque andamos por fe, no por vista. Le damos vuelta a la página y nos encontramos que al tiempo Dios nos aclara ciertas cosas. No debemos de afanarnos, y menos cuando son cosas secundarias. Hay doctrina general y hay doctrina primaria. Bueno, estas son las dos voluntades de Dios. Aquel día yo les di puntos para ver la voluntad decretiva. Punto número uno, la voluntad decretiva de Dios es eterna. Y les di los textos. El punto número dos que yo di, la voluntad decretiva de Dios es eficaz. La voluntad de propósito es consumada siempre. Dios no es hombre para que pueda fallar, para que sus pensamientos puedan ser modificados. La voluntad de Dios es eterna porque Dios no se la pasa formulando nuevos propósitos, nuevos consejos. Dios no se perfecciona, Dios no es mejor que ayer, no. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y de siempre. Dios es el mismo, Él es perfecto desde la antigüedad. La voluntad de Jehová Dios es eficaz porque siempre será, todos sus pensamientos, sus deseos siempre se cumplirán. Isaías 14, 24, 27. El propósito decretivo de Dios es inmutable, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es perfecto. La voluntad de propósito de Dios fue la causa de nuestra conversión. La voluntad receptiva de Dios, de propósito de Dios, decretiva de Dios, la voluntad de propósito de Dios fue la causa de nuestra conversión. Somos salvos porque venimos a Cristo. En nuestra voluntad acudimos a Cristo. Obviamente hago el comercial en paréntesis porque siempre hay que hacer estas salvedades. Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros tuvimos a Cristo en nuestra voluntad. Una voluntad que ha sido por el propósito de Dios, por el decreto de Dios. Porque esta voluntad en la caída, Génesis 3, estaba afectada. Voluntad, emociones, pensamientos, afectos, deseos, todo fue afectado en la caída. Y todo el hombre nacido de mujer, todo el hombre que pasa por este mundo, su voluntad, sus emociones, sus afectos están afectados, no quieren ir a Dios. Entonces, ¿por qué me dices que la voluntad de Dios me llevó a Cristo? ¿Por qué? Porque mi voluntad fue restaurada por Dios. El Espíritu Santo me habilitó nuevamente, me quitó el castigo en un sentido parafraseado, y yo fui en mi voluntad. Yo fui en mi voluntad, ¿me explico? Esta parte. Porque a veces, a nosotros, platicaba con Marco en su casa, en que nos juntamos para cenar, platicábamos ese punto del libre albedrío, de la voluntad, y cuando empezamos a predicar las doctrinas de la gracia no lo entendíamos. Yo le decía a la gente, no tienes libre albedrío, no tienes voluntad. Y la gente me respondía por lógica, y todo lo que yo hago diario, y mi trabajo, ¿qué no se supone que yo lo elegí? ¿Qué no se supone que yo digo si me pongo pantalón negro, azul? Y, ¿cómo funciona esto? Pues, ¿cómo está diciendo que yo soy un robot? y tenían razón en cierta medida, que teníamos voluntad. Lo que pasa es que este libre a veces no es tan libre como se pretende hacer. No es tan libre. Decía el gran pensador Jonathan Edwards, y dicen los teólogos, solamente él lo podía decir porque era un genio para la filosofía, para el pensamiento bíblico. Solamente los demás mortales no lo podemos hacer. Decía Jonathan Edwards que ni Dios tiene libre albedrío. Ah, caray, ¿cómo que Dios tiene? Porque Dios siempre hace lo que hace con un propósito. Cuando tú haces alguna decisión en tu vida, es en base a algo, ¿me explico? La voluntad del hombre no está aislada del hombre, ¿me explico? Ya me metí en filosofía, ahora me aguanto, ahora le sigo. A ver cómo les hago entender esta parte. La voluntad del hombre no está aislada del hombre, ¿me explico? O sea, es como decir, mi cuerpo está corrompido, mi mente está corrompida, o sea, todo está corrompido de mí, pero mi voluntad no. Mi voluntad es libre de toda la pecaminosidad, es libre de toda la influencia de, ah, ¿cómo? Tu voluntad está en ti. Y si tu cuerpo está afectado, tus miembros, tu carne está afectada, corrompida, tu voluntad está corrompida, ¿tú? O sea, así es la situación. A veces que dicen, en el tema de Sproul, por ejemplo, cuando toca teólogo, Sproul, cuando toca el tema de la voluntad, dice, aún cuando te roban, tú de tu voluntad haces el dinero. No, porque me están forzando. Y aún cuando te forzan, está dando dinero porque tú quisiste, porque estás entre tu vida, entre morir y el dinero. Tú quieres dar algo. Está tu voluntad implícita en ello. Y todo lo que hacemos en la vida tiene una base en algo. Nadie puede hacer una cosa de la nada. Eso sería arbitrario, ¿me explico? Vuelvo a lo que dijo Jonathan Edwards. Dios no hace las cosas de la nada. Dios no es como dicen los deístas o los teístas. Dios no agarró los dados y los aventó. Y dijo, hagan lo que quieran, yo ya les creé un mundo, una casa, ustedes hagan lo que quieran. No, Dios no es así. Dios cuando crea tiene un propósito, un sentido y un significado, por eso crea. Porque tiene una voluntad, me explico una parte, y el hombre es igual. Cuando toma una decisión el hombre, es en base a sus afectos, a sus deseos, a lo que él le gusta, me explico esta parte. Nadie toma una decisión en blanco. Nadie toma una decisión de la nada, nadie. Y ahí te dice la Biblia que lo que sale de la boca es de lo que abunda en el corazón. ¿Me explico? Es por eso que cuando alguien te ofende, hay gente que responde, no se puede dar lo que no se tiene, ¿qué tiene? Podemos hacer. Y es una realidad. Cada quien le da a los demás lo que tiene dentro de sí mismo. No se puede dar lo que no se tiene. Si eres una persona ofensiva o una persona mala, tosca, grosera, no sé, es porque eso viene en tu corazón, es de lo que abunda tu corazón, es de lo que está lleno tu corazón, y por eso accionas como accionas. Entonces, cuando hay acciones malas en nuestra vida, cuando hay decisiones malas en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? No para afuera, no voltear para afuera y ver, ¿qué está mal allá afuera? También lo tenemos que hacer, pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué está mal acá adentro? Lo que contamina a veces Jesucristo no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre. Y luego vamos a la escritura y dice la Biblia que el corazón es lo más corrupto de todas las cosas. ¿Quién mantendrá homicida, borracho, no lo dice? Todo esto es del corazón. Esto es lo que dice la Biblia del corazón. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo malas decisiones, cosas malas, tenemos que ver, si bien es cierto, ver en qué influyen mis compañeros, ustedes, pero sobre todo qué traigo yo. Yo qué traigo, porque soy así, porque soy como este carácter. Que ahí es donde debemos ser honestos y decir, la verdad es que pues. No estoy caminando como él, se tengo que estar mucho con Dios, para mucho con Dios. Siempre todo es posible. Entonces dice, la voluntad de propósito fue la causa de nuestra conversión. La voluntad de propósito fue la causa de nuestra conversión. Dice San Juan 1.12, vayan por allá por favor. San Juan 1.12 y Santiago 1.18. ¿Quién no tiene San Juan 1.12? May, por favor. Ahora lee la parte que sigue. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claro. A mí personalmente, en debates con este tema, me han escribido, me han argumentado los textos. A todos los que creyeron en él, cuando tú crees en tu voluntad, en tu libre albedrío, él te da potestad. Y eso es lo que dice el texto. Yo no puedo decir, no dice eso, déjame hacer una exegesis, déjame entrenar a Cristo. No, la misma gramática me da la respuesta. Sí, a los que creyeron, cuando creyeron, Dios le dio potestad, cuando creyeron el Espíritu Santo lo selló, sí. Pero esos no son engendrados de carne ni de sangre, son engendrados celestialmente. Esa es la respuesta, ahí está la respuesta. No hay que hacer una forma de... ¿Cómo le hago? ¿Dónde voy a correr? No, ahí mismo. Ahí mismo. Siempre donde la Biblia habla en Efesios 1, en Romanos, en San Juan 3, Efesios 2, siempre que la Biblia habla de elección, siempre después viene el creer. Siempre Dios habla de la soberanía de Dios, salvando al hombre, y siempre viene la responsabilidad del hombre. Siempre. Y aquí pasa lo mismo. Viene la responsabilidad del hombre, que es creer. Y viene la soberanía de Dios, que fue el que lo engendró. En esta parte, para cuando esto les sirve, nos sirve, bueno, a lo más nuevo, les sirve para que vayan aprendiendo qué es el Evangelio completo, el contexto completo de Dios, y cómo es que después lo debemos de transmitir, porque lo debemos de transmitir. Si ha pasado un año y no hemos transmitido nada del Evangelio, ay, caray, ¿cuál es tu profesión? Ahí también tenemos que estar atentos. Y yo como que llevo un mes y nadie se ha enterado de que yo me dedico a Dios. A Dios. Yo estudio la Biblia en palabras más tranquilas, así más secular. Y nadie sabe que yo leo la Biblia, que yo la estudio. Entonces, estamos en la voluntad perspectiva de Dios, en la voluntad de mandamientos de Dios, estamos llamados a predicar el Evangelio. Aquí y donde quiera que sea. Algunos tenemos un púlpito. Y otros tenemos todo un mundo para predicar, no solamente este espacio, un mundo para predicar. Con tanto medio de comunicación ahorita, así como los cristianos para todos, también para este puede servir. Y el otro texto, Santiago 1.18. Es de su voluntad. Dios de su voluntad nos hizo nacer. Eso fue la voluntad de decretos de Dios. La voluntad decretiva de Dios. Punto número uno, repito, la voluntad decretiva de Dios es eterna. Punto número dos, la voluntad decretiva de Dios es eficaz. Punto número tres, el propósito decretivo de Dios es inmutable. Punto número cuatro, la voluntad de propósito de Dios fue la causa de nuestra conversión. Esto que voy a ver a continuación no alcancé a leerlo la vez pasada. Y lo más sorprendente es que tampoco voy a alcanzar el día de hoy. No se crean, así no está bien. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a lo que Él ha prescrito como nuestra norma de pensamiento y conducta. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a lo que Él ha prescrito como nuestra norma de pensamiento y conducta. Lo repito por última vez, la voluntad preceptiva de Dios se refiere a lo que Él, Dios, ha prescrito o dejado en su ley y que es nuestra norma de pensamiento y conducta, o como dicen los catecismos, es nuestra regla, dicen los catecismos, acuérdense del catecismo, es nuestra regla de fe y de práctica, de lo que creemos y cómo debemos de conducirnos. Esto es la voluntad del precepto. La voluntad de Dios es expresada en toda la ley divina. En el Edén fue la voluntad de Dios la que determinó qué clase de ley sería dada a Adán y Eva. Desde el principio, desde Génesis, en el Edén, en Génesis fue la voluntad de Dios la que determinó qué clase de ley será dada a Adán y a Eva. Alguien podría preguntarse, ¿pero cuál ley? ¿Cuál ley? Si la ley vino 400 años después, ¿se acuerdan ustedes de todo esto? ¿Quién escribió la ley? Moisés. Después de Adán, después de Isaac, después de Jacob. Entonces, ¿cuál ley? ¿Cuál era la ley de Adán? Yo les he explicado en ocasiones en Génesis, les he explicado que es la ley de Dios en Génesis, aunque fue la palabra y la ley del Evangelio. ¿Cuál es la ley en Génesis? Es sencillo. Eso, la ley. Esa fue la ley. No comerás de ese fruto. Esa fue la ley. ¿Cuál fue el Evangelio en Génesis? ¿Cuál fue? Exacto. En Génesis así es. Si el hombre se cubre con sus obras, las hojas de higuera, Dios le dice, quítate tus trapos de inmundicia. Bueno, esa palabra viene después, a Israel. Y le dice, no te vas a salvar de aquí, delante tú no te vas a salvar por tus obras. Te vas a salvar de esta manera, haciendo un sacrificio. Te vas a salvar mediante Jesucristo. Es por eso que yo les digo que desde Adán hasta el último de los escogidos son salvos por Cristo. No por obras, no por ley, no por obras, es por Cristo. Génesis 3. Ahí está implícita la ley y el Evangelio en Génesis. Ahora, Dios en su voluntad dijo cuál iba a ser la ley. Acto seguido, en el Sinaí. ¿Dónde fue el Sinaí? ¿Qué pasó en el Sinaí? Donde fue dada la ley, en el Sinaí, Dios no le pidió opinión a Moisés o a los israelitas menos para ver qué leyes podría dar, porque incluso la ley fue dada con truenos, dice, la ley fue dada con estruendo, o sea, la ley fue dada con, o sea, alguien dijo ahí, uno de los de la prosperidad dijo, yo estoy seguro que si los israelitas hubieran pedido otra ley a Dios, se les hubiera dado, dice, no, no, te dejé esta maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley era fuerte, era muy fuerte la ley, y la recibieron con mucho estruendo. Es un paralelo, como recibió Moisés y los israelitas como en el monte de Sinaí, como recibieron la ley, es un paralelo, esto es teología bíblica, esto que tienen un cuerpo de doctrina, ir haciendo las conexiones, los paralelos, las relaciones cruzadas, ¿verdad? Es un paralelo con el día de Pentecostés. O cuando fue dado el Evangelio, ¿me explico? El Evangelio ya no fue dado con truenos, con estruendos. El Evangelio ya no causó miedo, porque la ley causó miedo, y la ley causa miedo. Porque la ley va a juzgar en el día de Cristo para hacer la ley. Y el Evangelio fue dado ya bajo otros términos. El Evangelio ya fue con gozo y muchas cosas más. Bueno, en el monte de Sinaí, Dios no le pidió opinión a Moisés ni a los israelitas para ver qué clase de leyes podía dar. En una democracia, el pueblo hace sus propias leyes a través de representantes idóneos para este propósito. En una democracia, en un pueblo como el nuestro, entre comillas, porque hacemos democracia. Para que haya democracia, estudias político, como decía, para que haya democracia tiene que haber información. Información verdadera, información veraz. Información argumentada, fundamentada en una constitución, en un... Y no tenemos este tipo de información, ¿verdad? Tenemos la información que da las televisoras, información que es para desviar la mente de los hombres, para que no aborden el principal problema, para que la mente del hombre esté cauterizada, y el gobierno permite el alcohol, permite la drogadicción, para que el pueblo esté enajenado, para que el pueblo esté siempre en sus fiestas, para que el pueblo siempre esté festejando, para que el alcohol venga a ser el colchón que hace que la gente no explote, porque es un pueblo neuroso, cuando el pueblo se ve entre tanta carencia económica, falta de trabajo, el pueblo se ve neuroso, se ve una sociedad neurótica, hay familias disfuncionales y está a punto de reventar, entran los antídotos, entra el alcohol, entra la fiesta y eso como que me relaja. Me las merezco para que toda la semana. Y aparte llego a mi casa y digo, hombre, nomás tienes que regañar a mi familia. Ah, mira, tú sí me entiendes, compa. El gobierno por eso lo autoriza, que le conviene. Ese tarjeta hay que borrarlo porque luego meten a la cárcel, ¿verdad? Pero en la realidad, eso es lo que está pasando en nuestra era, en nuestro siglo, está pasando esto en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo. Para que haya una democracia tiene que haber una información veraz, real, argumentada. Para que haya una democracia, el pueblo hace sus propias leyes, cosa que no hacemos nosotros, a través de representantes idóneos como legisladores, diputados, gobernantes. Estas leyes están basadas en la voluntad de las clases sociales y sus necesidades. Esto es lo que es un país, es una democracia. Pero en nuestra relación hacia Dios, ojo con esta parte, la parte política, olvídense, eso no importa, lo que sí importa, pero en nuestra relación hacia Dios, y esto nos va a derrumbar muchos argumentos que traemos todavía, el equipaje que seguimos cargando hasta el día de hoy, de nuestras obras y de nuestros deseos, pero en nuestra relación hacia Dios no estamos tratando con una democracia, estamos tratando con una teocracia. ¿Qué quiere decir eso? Pastor Omar nos habló un año de la teocracia de Dios. Nuestra iglesia, nuestra asamblea, es en base a una democracia. Pero es como dice el pastor Omar, muy puntual, porque a veces nos enfocamos tanto en una democracia. Sí es una democracia en el sentido de la voluntad de preceptos, pero no en la voluntad de decretos. ¿Por qué no es una democracia? Porque finalmente el que decide lo que se hace aquí en la iglesia de Dios, el que decide es Dios, no soy yo, no es Él, no es nadie. En nuestra relación con Dios no podemos hacer un pacto con Dios, pacta con Dios para que te dé, no podemos pactar. En nuestra relación con Dios tenemos una teocracia. Dios impone su ley sobre nosotros, te guste, no te guste, Dios impone su ley sobre ti. Somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Esto es lo que rige esta es nuestra fe de norma y conducta. ¿Quieres saber algo de cómo te conduces, de cómo hacerle para salir adelante? Aquí está, no están mis palabras, aquí está Dios hablando. Es una teocracia. ¿Cómo se manifiesta esa teocracia de Dios? Teo, Dios, gracia es lo referente a la democracia. ¿Cómo se manifiesta la democracia de Dios entre todos nosotros? Pues no lo vamos a dejar a la imaginación. Tenemos que ir a la escritura para saber lo que Dios demanda. ¿Sí cabe bien esta parte? O sea, si tú y Dios no son iguales, tú no le puedes decir lo que tú quieres a Dios así como si nada. No le puedes exigir a Dios. No le puedes decir, espera un poquito, más adelante, no, estoy muy joven, es el otro, no le puedes decir. Dios es el que da, Dios es el jefe, el gobernador moral de este universo. Así es que tenemos que tener eso bien en la mente. Y es nuestras leyes, en la iglesia, en nuestra vida, no están basadas en las clases sociales, en sus necesidades, en una constitución. Están, bueno, que la constitución fue sacada de la escritura, están basadas en Dios. En la voluntad mandada de Dios tenemos la soberanía de su autoridad. En la voluntad mandada de Dios tenemos la soberanía de Dios, tenemos la autoridad de Dios, tenemos autoridad soberana. Mientras que en la voluntad de propósito tenemos la soberanía de poder. En la voluntad de decreto de propósito, ahí podemos ver la soberanía del poder de Dios, actuando Dios, sin pedir cuentas, sin pedir opinión, Dios actuando. Punto número uno era de la voluntad perceptiva de Dios. La voluntad perceptiva de Dios se refiere a lo que Él ha escrito, prescrito en la ley, como nuestra norma de pensamiento y conducta. Punto número dos y último, es la voluntad de mandamientos y no la voluntad de propósito lo que los hombres son responsables de obedecer. Si bien Dios a través de su voluntad de propósito estableció decretos la crucifixión de Jesucristo, esta acción no fue su voluntad demandada. Ojo con esta parte. Dice la escritura que hay de aquellos que lo hicieron. Si bien era un propósito de Dios, hay de aquellos que lo hicieron. En la voluntad del propósito de Dios estableció la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, pero en su voluntad de mandamiento no era la voluntad de mandamiento de Dios. No lo podemos entender, pero así dice la Biblia. Al llegar a morir en la cruz, los hombres cumplieron el propósito de Dios, pero al hacerlo, no obedecieron a ninguno de sus mandamientos. Y el día del juicio serán juzgados por todos y cada uno de los actos. Ahora, por último, visto que le aconteció a Jesucristo se lo hicieron los romanos, Pilato, los reyes, los judíos, como les dijo Pedro en Hechos, ustedes, varones israelitas, fueron los que mataron a Mesías. Ustedes. Esa es la predicación. Estaban en la sinagoga, estaban matando gente y Pedro se paró y dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Pero no solamente los varones israelitas lo mataron. Todos nuestros pecados los llevaron a la cruz. Y el día de hoy, Cristo es levantado y la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, dice: arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. De no hacerlo, estás tomando en vano la cruz de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Como dice Hebreos, estás pisando y estás descuidando una salvación tan grande. El momento en que la voluntad de mandamiento de Dios te dice arrepiéntete y cree, y tú no crees, estás en rebeldía contra Dios. Estás en enemistad contra Dios. Y todos los días de tu vida te perseguirá la espada de Dios. Esto es lo complicado. No es un juego. Mucho tiempo por nuestra corrupción pensamos que esto era un juego, que esto era así, pero sabemos que es muy serio. Y la voluntad y la espada de Dios se manifiestan desde el cielo en la providencia, en la disciplina, y al día de hoy lo estamos viviendo y se manifiesta en la disciplina de la iglesia. Aquí tiene que haber disciplina. Y va a haber disciplina para todos, no de aquí para allá y de allá para acá, para todos va a haber disciplina. Si queremos permanecer en la iglesia de Dios, tiene que ser derechito como Dios te manda, si no, muchas gracias. Puedes tú caminar, ¿no? Porque tenemos que glorificar a Dios y no a los hombres. Así es de que arrepintamos y creamos verdaderamente. Vamos a ver. Te damos gracias a nuestro Padre por este estudio. Dios, aunque ya lo habíamos estudiado la semana pasada, el día de hoy hemos comprendido más de tu atributo, de la voluntad. Ahora sí podemos orar un poquito más conscientes cuando decimos hágase tu voluntad, nuestro Dios. Nosotros no sabemos tus secretos, tu programa, Padre, pero sabemos cuál es nuestro programa, cuál es lo que tú quieres que hagamos, nuestro Dios. Padre, yo pido perdón por todos mis defectos, mis pecados. Cuando he transgredido tu ley, tu voluntad revelada, tu voluntad preceptiva, Padre. Como asamblea, como iglesia, te pedimos perdón porque sabemos que hay deficiencias y pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros para darnos el crecimiento y que cada vez busquemos alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en santidad, en oración, en sabiduría para que podamos glorificarte, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues gracias por la oración. Que vamos a hacer una oración por la escritura de la semana. Vamos a orar. Señor, agradecemos todo lo que nos has bendecido, Señor, a diario, Padre. Gracias por la escuela militar, Padre. Amén. Señor, es por tu voluntad, más sería, Padre. Tú ya has tratado, Señor, y has provisto hasta en lo físico, Señor, el alimento físico a nuestras vidas, Padre. Gracias por la obra que hiciste mediante nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, Padre. Tenemos nuestra fe, Padre, que sea aquí, Señor. Sabemos que no es para nadie de nosotros, sino que es para tu obra, Señor. Y gracias, Señor, porque no ha faltado nada, Padre. tú has procurado bendecir a mis hermanos, y haciendo, Señor, y sabemos que cada uno conforme a nuestro pecado, Señor, porque tú amas el dolor alegre, Señor, así es tu palabra, Señor, y agradecemos por lo que se vea recoger, que sea de gran bendición, y sabemos que es para seguir en tu obra, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ponerlo de pie, por favor. Vamos a tener libros. Me puede leer nuestro hermano Marco, por favor. Aprovechamos que estamos de pie para rendir este homenaje a nuestro Dios de la manera de cantos, de himnos, cánticos e himnos espirituales. Es como lo dice la Escritura, siendo que hoy en día, pues, en otros lugares donde se reúnen grupos de creyentes aparentemente, pues no lo hacen de esta manera, hermanos. Es difícil distinguir acerca de lo que la Biblia nos instruye. ¿Cuál es la música que debemos de ofrecer a nuestro Dios? ¿Cuál es la letra que tienen que tener estos cantos, estos signos para Dios? Incluso la música sola. ¿Cuál es la música correcta que se ofrece a Dios? Es una tristeza, es una lástima ver que en muchos lugares, pues, no se ofrece de esta manera los cantos e himnos espirituales, como lo dice la Escritura. Sería muy bueno más adelante poder aprender un poco más acerca de la música correcta para Dios. Hermanos, vamos a cantar este himno, que es el himno número 466. Este himno se llama Victoria en Cristo. Es un poco rápido, hermanos, vamos a cantarlo de esta manera. En ocasiones esto podríamos pensar, es que es un poco rápido, es más de lo normal como hemos cantado los otros himnos, quizás sea inadecuado cantarlo de esta manera, hermanos. No, así es el himno, rápido, alegre. Tan solo el título de este himno, pues, nos haría cantarlo así, con alegría, con gozo para Dios, con una gratitud especial para Él. Victoria de Cristo. Vamos a cantarlo a cuenta de tres. Una, dos. Oí bendita historia de Jesús quien ve su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy el amor tierno es algo a los enfermos, a los pocos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, santa mano preparó para los que salvó. Este mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, busco me compone con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un gran sacrificio, su sangre derramada. Vamos a contar el siguiente. Himno número 483. Hay un hombre nuevo en la gloria. Este es el himno que eleva el acto maravilloso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin él jamás podríamos cantar esto. Agradecerle hoy aquí reunidos por su gran amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, ha transformado nuestras vidas, cantamos este día. Una, dos, tres. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Si los ángeles cantan la historia, salvo ese pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Así de tiempo, vamos a detener a los hermanos que están mal. Vamos a orar a Dios, por favor. Bendito Padre, nuevamente acudimos a tu gracia. Acudimos a tu trono para que tú nos concedas y nos des la oportunidad de llenarnos nuevamente de energía, de activar nuestras mentes, de activar nuestros deseos hacia ti, Padre. Rogamos que tu Espíritu nos guíe en este mensaje y que podamos salir de aquí siendo más sabios y más entendidos en tu palabra. Y que tu palabra, tu voluntad revelada sea aplicada en nuestros corazones para que pueda ser eficaz y podamos glorificarte allá afuera, Señor. En todo lo que hagamos allá afuera seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan asiento, por favor. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Versículo 2, vamos a leer todo el capítulo, versículo 1 al versículo 37. Vamos a darle lectura, por favor, a todo el capítulo 4. Síganme con su mirada, estén atentos, por favor, sobre todo en este momento que va a servir a la palabra de Dios. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas, tus reinos, reyes en tu eterno y tu señorío de generación en generación? Un segundo porque voy a cambiar la versión. Voy a volver a leer. Es casi lo mismo, solo que en este tema me gustó más la versión de las Américas. La que estaba leyendo, la que todos tienen casi la Reina Valera 1960. Ahorita voy a darle lectura a la versión de las Américas. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda tierra, que abunde vuestra paz. Vayan viendo las referencias. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Es quien está, en quien está el Espíritu de los Dioses Santos, y yo le conté el sueño diciendo: Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el Espíritu de los Dioses Santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así: un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se sentó fuerte en su copa, llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían moradas en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo, clamando fuertemente, dijo así: Derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejad en tierra el tocón, o cepa, como dice la tradición, con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo, y compartan con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, decreto y voluntad, vamos aquí, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer tu interpretación. Pero tú puedes, porque el Espíritu de los Dios Santos está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaba Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, sea un sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante el santo, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derribar el árbol y destruirlo, pero dejar el topón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la tierra de Tapos, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y siete tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él le place. Y en cuanto a la orden de dejar el topón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después de que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea ganado. Pon fin a tus pecados haciendo justicia, y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseando por las azoteas del palacio real, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estando él la palabra en la boca del rey, una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él le place. En aquel tiempo, en el mismo instante, se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus caballos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Eso significa sempiterno, para siempre. Porque su dominio es eterno, sempiterno, y su reino permanece de generación en generación, y a todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ni tampoco decirle, ¿qué has hecho? En este momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al rey de los cielos, porque sus obras son todas verdaderas, y justo sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Sí notaron la diferencia de la versión Reina Valera de esta? No hacen la gran cosa, pero sí está un poquito como más clara, más directa. Hoy quise yo hablar de Daniel 4, y el título del mensaje es el Altísimo sobre el Reino de los Cielos, como lo menciona el capítulo 4 dos veces. El tema a tratar, el tema es la soberanía de Dios. Yo quise exponer un poquito este capítulo 4. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el capítulo 4 no solamente habla de la soberanía de Dios. Si se fijan, todos sus atributos están implícitos. ¿Se dieron cuenta? Sus decretos, su voluntad, su misericordia, su paciencia están implícitos en este capítulo. ¿Por qué quise hacer esto yo? Porque cuando predicamos sistemáticamente qué es lo que estamos haciendo con los atributos, es un tanto más doctrinal, es un tanto más intelectual. Cuando yo empiezo a leer Daniel 4 buscando el tema de la soberanía de Dios, me encuentro con que están implícitos todos los atributos. Esto es como un resumen a todos los atributos que hemos visto, y también es en parte una introducción al tema que vamos a ver de la soberanía de Dios. Si ustedes ven lo que acabamos de recapitular en la escuela dominical, que es la voluntad de Dios, también viene implícita en todo ello. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí en el contexto. El que está hablando, ¿quién es? Versículo 4 dice Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. Lo que está haciendo Nabucodonosor, como dice aquí en esta versión, en el 4.2, él está haciendo una declaración. El rey Nabucodonosor está haciendo una narrativa. Está haciendo una declaración. ¿Quién son los depositarios? ¿Quién es la audiencia del rey Nabucodonosor? Vayan al capítulo 4.1, versículo 1. ¿Quién es la audiencia de Nabucodonosor? Todos los pueblos, las naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, le está hablando, le está haciendo una declaración de qué está declarando. Está declarando las señales y maravillas que ha hecho el Dios Altísimo, el Dios de Daniel. Si ustedes se fijan en un punto bien importante, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, es una alabanza a Dios. Leanle, por favor, leanle. Está haciendo lo que le llaman una doxología, está haciendo una alabanza a Dios. Y si ustedes se fijan en esta declaración, cuando Nabucodonosor termina, ¿qué hace? Capítulo 36-37. Termina con una alabanza a Dios. Esto es alabar a Dios. Esto es exaltarle a nuestro Dios. Es una especie de sándwich, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la primera parte empieza con alabanzas y termina con alabanzas. ¿Pero por qué vienen estas alabanzas al Dios Altísimo? Que dice aquí. ¿Por qué vienen estas alabanzas? ¿De dónde proviene esta declaración? ¿De dónde proviene esta narrativa? Antes de avanzar, ustedes tienen que recordar lo que ya tanto hemos visto. Tienen ustedes que recordar una cosa. Lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Todo bien? Lo hemos repetido en algunas ocasiones. Hay una figura también en el libro de Daniel. Hay una figura que es un hombre, ustedes se recuerdan. Es un hombre. Okay. Hay un sueño de Nabucodonosor que es la figura de un hombre. Esta figura, ustedes la pueden leer más adelante en Daniel, esta figura representa los reinos. ¿Se acuerdan? ¿Quién representaba la cabeza de los reinos? ¿Quién fue el primer reino establecido en la vida? Ahora es como el día de los exámenes. Hace rato hicimos examen recordatorio. Es todo lo que hemos estado viendo por la provisión de Dios, así lo ha planado. Y esto ya lo hemos visto. Esta figura representa los reinos. O podemos decir también imperios. Recuerden que cuando se hablaba de reinos y imperios, bueno, el reino sí puede haber varios. La palabra más correcta tendría que ser imperio, porque imperio nada más era uno. No había dos, tres imperios, era un imperio. La figura según Daniel, ¿quién representa el primer imperio que hubo sobre la tierra? ¿Quién? ¿Romano? No. Lalo dice Egipto, el hermano dice el romano. Hago un paréntesis. Yo le platico a Karen, yo siempre que expongo algo, yo doy por sentado, y le platicaba a Raúl y a todos, yo siempre, o los predicadores, no nada más yo, llega la hermana Raúl y me dice, ¿se acuerdan de la semana pasada dónde estábamos? Y yo le digo, ¿cómo así? Pues en San Juan, el problema es de cualquier título. Cuando uno predica, uno piensa que todos van como uno va. Uno piensa que ustedes entienden todo lo que uno entiende. Y nunca será así. Cosa que me hace entender mi esposa. Dice, hey, es que ya lo vimos con el pastor Omar como 3 semanas. Ya lo vimos conmigo como toda la vida. Entonces dice, no, es que no. Bien, sabes que lo que yo comentaba hace rato, que el aprovechamiento que se tiene es mínimo. Mínimo lo que se, por eso es que la vida es muy repetitiva. A veces se arrepiente, te cree, arrepiente, te llama los caminos y todo eso. Y entonces yo sufro de eso, porque yo doy por entendido que todo lo sabe. Ahora que yo hace rato recapitulé, y yo que digo, ay, todas las meditaciones me encuentro recapitular. Y este tema es parte de recapitular. Yo hace rato decía que yo estaba llevando los atributos de Dios muy sistemáticamente. Ahora lo vemos en una narrativa que hasta los niños le pueden entender. Aquí ya es un poquito mejor. Ya empezamos a hacer figuras. O sea, como dicen, con peras o con manzanas, que no es malo porque todos tenemos esa problemática de recordar las cosas. Bueno, esta figura de Daniel, antes de abordar este sueño, esta figura proviene de un sueño de Nabucodonosor. Esta figura, Daniel también da la interpretación. Esta figura representa los reinos o imperios. Yo preguntaba, yo pensé que todos estaban ciertos. Sí, en el estudio de Daniel lo estuvimos viendo también. Yo llevo mi casarroncito, el día de hoy es mi papá. Entonces nadie se acuerda de quién es la cabeza. El primer imperio que existió sobre la tierra fue el imperio babilónico. Babilónico. El papá fue, bueno, ¿cómo quién dice el papá? Era Nabucodonosor. Nabucodonosor. El abuelo de hijo, Nabucodonosor. El abuelo o bisabuelo, no sé qué sería, es, acuérdense de su nombre, Nimrod. ¿Te acuerdas? ¿O tampoco se acuerdan? Hoy el tema de la de puesto teología bíblica. Cuerpo de doctrina. Paralelismo entre Antiguo y Nuevo Testamento, todo cruzado. Toda la Biblia está conjunta, toda la Biblia está relacionada como el, ¿qué? Como el punto de roto, agarrando forma. A Nimrod, ¿cuándo lo vimos? ¿En qué tema? A Nimrod lo vimos en el tema de la Navidad. Nimrod fue en Génesis, según Génesis fue el primer cazador. El primer valiente sobre la tierra. Antes no había toda la tecnología y las bestias mataban a la gente. Hasta que salió Nimrod y empezó a matar a las bestias. Entonces se hizo al lado como un dios, Nimrod, y de ahí empezó el imperio. De ahí empezó Nimrod. Desde Génesis es como un bisabuelo, tatarabuelo de Nabucodonosor, que es el rey del que estamos hablando, rey de Babilonia. El papá de Nabucodonosor fue Nabucodonosor, así se llamaba, rey de Babilonia, rey Nabucodonosor. Este fue el primer imperio que estuvo, rey babilónico. De los otros no les pregunto bien, porque menos. El segundo imperio, este fue el primero. El segundo imperio fue el que representaba, bueno, aquí representaba obviamente la cabeza. Y este representaba las manos, el segundo imperio. Y está compuesto por. El segundo imperio fue compuesto de dos. Fue compuesto de los medos. Y fue compuesto de los persas. Medos y persas. Ya más o menos. El segundo imperio, los que derrocaron a Babilonia, a la cabeza, los que lo tumbaron, fueron los medos y los persas. Se tuvieron que unir los medos y los persas porque es lo que estamos leyendo. El imperio babilónico era único. El imperio babilónico estaba considerado en aquellos tiempos antiguos. El imperio babilónico tenía una de las siete maravillas del mundo. El imperio babilónico tenía una de las siete maravillas del mundo. ¿Y cuáles eran esas maravillas, del mundo antiguo? ¿Cuáles eran? Que tenía edificios de 112 metros. Entonces ustedes pueden decir, pero ahorita hay como de cuántos metros, no sé. Hay de muchísimos metros, pero haz esto. Haz esto sin maquinaria, sin tantas cosas, sin tecnología, sin ingenieros, sin universidades, sin albañiles, bravos, es un bueno, haz esto. No solamente tenía edificios de 112 metros, tenía lo que le llaman puentes colgantes. Era Babilonia, era como quien dice, el día de hoy Las Vegas o Dubái. Babilonia, si ustedes van a Apocalipsis, van a Apocalipsis que sigue hablando de la caída de Babilonia. En Babilonia había, según Apocalipsis y toda la cultura, fue el primer comercio que existió. Babilonia era la ciudad perversa de aquel entonces. Era así, Babilonia era, se podría decir, Babilonia era perversa, pero sobre todo era sinónimo de grandeza. El primer imperio babilónico, reina Nabucodonosor, tenía una de las siete maravillas del mundo, tenía edificios de 112 metros o más o menos, tenía puentes colgantes. Cuando se hablaba de Babilonia, se entendía grandeza, se entendía perversidad, un estilo de Las Vegas o Dubái, algo así, pero en aquellos tiempos, sin la internet, sin todas estas cuestiones, esto era. Por eso es que leemos en el relato que quién era Darío. Vamos a ver eso para entender un poquito más. Recordemos, es una narrativa, es una declaración del rey Nabucodonosor, una declaración a todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas. Podemos decir que es una narración a todo el mundo, porque en el mundo antiguo, el imperio que estaba gobernando, ¿qué gobernaba? Todo. En los tiempos antiguos, cuando estaba el reino babilónico, él imponía su religión. Él imponía sus dioses. Si ustedes pueden ver en la narrativa, ahí se ve cuando le dice a Daniel, los dioses de Daniel, el espíritu de los dioses de Daniel. No solamente ponían la democracia, sino que ponían los dioses que ellos creían y todo. Es el que gobernaba. Y lo que decía el rey Nabucodonosor, lo que decía, se hacía. Lo que decía. Tú tienes que creer esto, tienes que creer esto. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Por eso es que la narrativa, por eso es que esta declaración es para todo el mundo. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas. ¿Qué alcance tiene hasta el día de hoy lo estamos declarando? Hasta el día de hoy estamos aprendiendo eso. Recuerden, es como un emparedado, es como un sándwich. Nabucodonosor, en los primeros tres versículos, empieza diciendo alabanza a Dios, y en medio tiene la sustancia que es el sueño, la pertenencia de Dios. Vamos a ver el sueño. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero. Tuve un sueño que me hizo temblar. Estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente, por lo cual les di órdenes, vamos al sueño. En el 10, ¿verdad? Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. Este árbol no es ni más ni menos que el mismo Nabucodonosor. Pero vean lo que dice del árbol. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció, el imperio babilónico y Nabucodonosor crecieron y crecieron. Y se hizo fuerte, muy fuerte. Su copa, su, copa llegaba hasta el cielo y era visible desde todos los confines de la tierra. El poder de Nabucodonosor, la grandeza de Babilonia, la grandeza de Nabucodonosor era visible en todo el mundo. Todo el mundo le veía, todo el mundo sabía de él. Su follaje era hermoso. Aquí ya representa Babilonia. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante. Yo decía que Babilonia, según Apocalipsis y toda la escritura, Babilonia estaba llena de comercio, que por cierto era muy, muy caro. Demasiado caro el comercio. Su follaje en Babilonia era muy hermoso y su fruto era muy abundante. En él había alimento ¿para qué? Para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo, hacían morada en sus ramas, había deleite allí, había descanso, había confort en Babilonia para el paganismo, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, era aquí un vigilante santo. ¿Quién es este vigilante santo? Esta palabra, recuerden ustedes que la Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Esta es una de las partes que viene en arameo en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no viene en griego, en arameo nada. En unas visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante santo descendió del cielo, clamando fuertemente, dijo así: derribar el árbol, cortar sus ramas, arrancar su follaje, desparramar su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejar el cocón y sus raíces con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, que se empaque con el rocío del cielo. Este mensajero, algunos teólogos, en arameo la palabra ángel, es un ángel de Dios. Es un ángel de Dios, un mensajero de Dios. La palabra, el nombre de ángel es mensajero. Viene a anunciarle. Así se movía Dios en el Antiguo Testamento, a través de sueños, de profecías, de visiones, cosa que ya no hace el día de hoy, pero así se movía. Así fue escrita toda la Biblia, a través de sueños, de profecías y de visiones. Este mensajero viene y le dice: mira, Nabucodonosor, bueno, la ley se lo interpreta, tú eres el árbol, Nabucodonosor, tu grandeza es conocida por todo el mundo, eres la cabeza de los imperios, pero vas a ser cortado. Este imperio, por más poderoso que es, por más grande, por más adinerado que sea, tu imperio va a caer. Esto es lo que nos concierne a nosotros. Bueno, conocemos la escritura y todos de alguna manera tenemos un imperio. Todos tenemos. ¿Qué sería ese imperio para nosotros el día de hoy? Ese imperio sería lo que nos detiene para seguir a Jesucristo. En esta narrativa podemos ver incluso que Daniel hace evangelismo con Nabucodonosor. Le dice: mi rey, toma en cuenta mi consejo, arrepiéntete, haz obra de justicia. Cuando se le hablaba a los judíos después del exilio, cuando se les hablaba de justicia, se les hablaba de caridad. Ellos se podían dar cuenta cuando alguien se arrepentía, cuando empezaba a hacer caridad y misericordia con los demás. Daniel está haciendo evangelismo con Nabucodonosor. Toma en cuenta mi consejo, rey. Sí, eres muy grande. Yo quisiera que este sueño fuera para tus enemigos, pero no es para ti. Arrepiéntete, mi rey, todas tus maldades, porque vas a caer. Cuando les repito, para nosotros este imperio, este reino, esta grandeza, esta soberbia, que finalmente dice ahí, es soberbia. Es soberbia lo que tenía Nabucodonosor. Este mal es sobrevino, pero aquí podemos ver la paciencia de Dios y podemos ver la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía era visora. Se describe la narrativa. O sea, no llegó Dios, no llegó el mensajero de Dios. Ahora sí que hizo juicio sobre el imperio babilónico, sobre el Nabucodonosor, en este caso sobre el Nabucodonosor. No vino de lleno, sino que Dios en su bondad le da una advertencia a Nabucodonosor. Le da una advertencia y le dice: vendrá esto sobre ti. Esto lo está contando Nabucodonosor mismo. Esta es una narrativa, vuelvo a repetir, el mismo Nabucodonosor. Dios le está demandando que deje su soberbia. Dios le está haciendo la narrativa, le está diciendo: todo lo que Dios, todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Todo lo que tú tienes, todos los zapatos, no sé, los calcetines, todo proviene de Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamento, al creyente se llama mayordomo de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Es alguien, una persona idónea, capacitada para administrar los bienes del jefe, del patrón. Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro patrón, Dios es nuestro rey. Él ha puesto bienes en nuestras manos. Ha puesto una esposa, ha puesto unos hijos, ha puesto una casa para ser reyes, para ser sacerdotes, ha puesto un trabajo, una provisión económica. Y de cada puesto que recibe en nuestras manos, antes de acceder a hacer lo que nos place, tenemos que ir a hablar con nuestro rey y decir: yo como tu mayordomo quiero ser fiel, quiero ver qué puedo hacer con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué demanda tu voluntad prescrita que yo haga con mi familia y con mi dinero? No solamente el dinero, el tiempo. No solamente el tiempo, los pensamientos. Dice la Escritura: no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Dice la Escritura: antes lleva aún, no solamente el tiempo, el dinero, la familia, aún hasta los pensamientos, dice. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Aún mejor lleva todos tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. El gran problema del hombre es ese. El gran problema del hombre es que no hemos sabido reconocer a quién estamos sirviendo. ¿Quién es quien nos rescató? Es el soberano. El que le da, como dice la Escritura, la narrativa, le da al más humilde, a lo peor y a lo menospreciado del mundo. Nuestra mente, nuestro espíritu no ha logrado entender que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere con sus criaturas. Y que realmente le dice Dios que las criaturas son consideradas como nada. Eso es fuerte. Eso ofende al mensaje moderno. Eso ofende al mensaje actual. ¿Cómo me dices que yo soy nada si yo soy un campeón? Yo en todo lo que hago soy un campeón. Yo nací y yo tuve que pelear contra 3 millones de espermatozoides y el que ganó fui yo. ¿Tú sabes lo que eso representa? Que yo he ganado. Cuando hablamos de autoestima le estamos diciendo: sigue creyendo que es tu imperio. Aquí aplica el tema de nuestro pastor, ¿verdad? Su corona de Burger King. Esta narrativa está diciendo Nabucodonosor: yo creía que era por mi majestad, yo creía que era por mi grandeza, por mi inteligencia, por mi suficiencia, por mi poder. Es lo que está diciendo: alabado Dios altísimo, porque su grandeza y sus señales, sus maravillas me han alcanzado. ¿Cómo se llama el tema? ¿El altísimo qué? Ya lo borré, ya se les olvidó. ¿Otra vez? Esto es lo con lo que nos debemos de vivir. Es que con todo lo demás, esto es con lo que nos debemos de vivir. El Altísimo, uno de los nombres de Dios que se utiliza más en el Nuevo Testamento, y donde más se utiliza el nombre Altísimo es en Daniel. El Altísimo. El Altísimo, que es soberano, que decretó, que es paciente y bondadoso, domina sobre el reino de los hombres. No dominas tú, ni tú, ni tú, ni yo. Domina Dios. El Altísimo, el domingo. El domingo. Él es nuestro creador. Él es el gobernador de este universo. Él ha dado sus mandamientos para que acudamos a Él. Esto es lo que nos ayuda en nuestro diario vivir, en nuestra praxis, en nuestra práctica. Él es lo que nos ayuda. Ya lo dije, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Hemos encontrado últimamente que viene la consejería Y todavía seguimos siendo muy niños, como comentábamos, todos, en su mayoría, somos nuevos todos, en su mayoría. Viene la consejera y esperamos escuchar lo que queremos oír, y no es así. Viene la palabra de Dios y nos quedamos inconformes y decimos, ¿qué es que? Porque Dios gobierna. Yo terminé la parte de la escuela dominical diciendo que nuestra relación con Dios no es una democracia. ¿Qué es? Es una teocracia. Así terminé yo aquel tema. Nuestra relación con Dios es una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es donde el Dios es el gobierno. Dios pone las reglas, Dios pone los pactos. Dios hace lo que quiere. En una democracia nos sentamos dos y tratamos. Nos sentamos dos y negociamos. A ver, muchachos, ¿cómo les gustaría que fuera el culto? Ustedes díganme, ¿quieren que sea más alegre? ¿Quieren que le pongamos emoción? ¿Quieren salir llorando? ¿Quieren salir llenos de fuerza? Díganme, ¿cómo negociamos? En una democracia. ¿Quieren pastor o quieren pastora? Díganme qué quieren. ¿Quieren palmaditas al pecho? ¿Quieren reconocimiento o quieren disciplina? En una democracia. Ya vimos que nuestras relaciones cívicas, teocráticas. Aquí no se puede negociar eso. Aquí hay que poner los estatutos, los preceptos, los mandamientos, cómo hacen las cosas de Dios. No solamente en la asamblea, sino también en nuestra vida. Tenemos que entender eso. Para terminar este dibujo, esto no es el tema, pero lo voy a terminar para que quede ahí, ahora sí que concebido en la mente y lo recuerden. Llegan los medos y los persas y derrocan a la cabeza que era Nabucodonosor, aquí se acabó el imperio y estaba todo esto profetizado. Después llega el tan famosísimo Alejandro Magno. Llega el imperio, ¿cuál? El imperio griego. El mejor estratega de todos los tiempos, Alejandro Magno, llega y derroca a las manos a los medos y los persas. Y por último, en la figura de Daniel, llega con el imperio, ahora sí, llega y tumba esto, el imperio romano, que es donde creció, en el imperio romano es donde creció Cristo, ya donde el cristianismo fue donde hizo acto de presencia. El cristianismo se tuvo que enfrentar a tanta cultura. Cuando el imperio romano, los emperadores romanos derrotan a Alejandro Magno a Grecia, conquistan a Grecia, pero Grecia conquista a Roma, ¿con qué? Con su filosofía, con su sabiduría, con sus culturas, con sus dioses, con Zeus, con Cronos, con Hades, con todo eso, ese paganismo, la mitología griega. Roma hace cautivo a Grecia, pero Grecia cautiva a Roma con sus dioses, con su filosofía. Aquí nace el cristianismo nace entre una mezcla de Babilonia, de Grecia, de romanos y toda la cultura judía apóstata. El cristianismo es sobrenatural que hubiera crecido entre tanta. Es por eso que se encontraban allí en San Juan con estos gnósticos, con docetistas, porque tenían un montón de cosas. Pero el imperio babilónico cayó. Entonces, en este referente a esta estatua, para cerrar el tema, es: ¿qué esperaban los judíos? Esperaban el reino mesiánico. Esperaban que el rey que viniera, que es la piedra del molino que desbarata la estatua, es Cristo. Esperaban que Cristo le ganara a todo el imperio, desapareciera todos los imperios y se quedara un reino que es el reino de los judíos. ¿Y qué va a ser el reino de los judíos? Una nación santa de reyes y sacerdotes. Dios iba a venir a ellos y ellos van a hacer luz a todas las naciones y van a ser reyes y sacerdotes para Dios. Esta es la figura. En lo otro, para terminar, Nabucodonosor estaba muy engrandecido, pero él tuvo que reconocer la soberanía de Dios Y aquí podemos ver, como dice la escritura, que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Y la soberbia no se manifiesta solamente cuando tengas muchísimo dinero. Hasta el más miserable puede ser soberbio y codicioso. La soberbia no solamente, a veces lo tenemos, sí, los políticos que ganan mucho son muy soberbios, sí, los deportistas, no. Soberbio y necio es el más pobre, o el más rico, el mediano. Entonces, ¿cuál es la analogía aquí? Si somos cristianos y seguimos siendo soberbios, ¿qué esperas? Espera la caída. Así como se le profetizó a Nabucodonosor, cuando predicamos, más que profesionales somos profetas. Yo estoy profetizando en el sentido vivo. Yo estoy tomando de la profecía de Dios, estoy profetizando. Y aquí no hay pierde. Es la profecía más segura. Si eres soberbio, no reconoces a Dios en tus caminos, como dice aquí. Los caminos del hombre no son del hombre. Los caminos del hombre no los encamina el hombre, no los endereza el hombre, los endereza a Dios. Si eres cristiano y quieres ser soberbio, Dios te va a tumbar. Y si tumbó a Nabucodonosor, que era el, era mucho más grande de lo que se puede representar Donald Trump, ahorita era mucho más grande. Porque ahorita él está supeditado a lo que hace Rusia, a lo que hace China, Corea del Sur y sabe quién tantos otros. Antes no había eso. Antes era el rey absoluto. Su palabra era la ley, como dice. Y si a él, que era grande y todo el mundo lo conocía y tenía todo el tesoro, fue derribado. ¿Qué esperamos nosotros? Esto es una profecía de Dios, es una advertencia de Dios. No sea soberbio. No sea soberbio. No te resistas. No te resistas. Suelta lo que tengas que soltar. Suéltalo. Suelta tus posesiones. ¿Cuáles son las posesiones que te quedan favoritas? Lo que no quieres soltar, traiga tu mente. Porque es bien fácil generalizar y ver a Nabucodonosor. Trae a tu mente lo que tú traes el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha demandado y tú no le has entregado? Porque piensas que es tuyo y porque piensas que tú te lo ganas. Pues hoy te dice Dios a través de su palabra que te lo va a quitar. ¿Cuál es el síntoma? Viene la presencia de Dios en profecía, en visiones. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el juicio? Lean en su casa detenidamente. El juicio para Nabucodonosor ya no perdió tanto la razón que fue como una vez. Dios le puso una enfermedad. Y Nabucodonosor sentía bestia del campo. Y Nabucodonosor comía como las bestias del campo. ¿Por cuántos? 7 tiempos. ¿Cuántos son 7 tiempos? Según los estudiosos, 7 años. Por 7 años Dios lo hizo bestia. Por 7 años. Ahora fue un caso particular, un caso bastante aislado. ¿Por qué? Porque era por así decirlo, recuerden ustedes esta frase. Estamos en el día de recordar, Nabucodonosor era cabeza federal. ¿Qué quiere decir cabeza federal? Adán era cabeza federal, Cristo era cabeza federal, el padre de familia es cabeza federal. Cayó Adán, cayó toda la raza. Cristo triunfó y triunfa a todos los que triunfan con Cristo. Si el padre de familia se equivoca, toda la familia va a sufrir las consecuencias. Si el padre de familia, que es cabeza federal, te equivocas, vas a sufrir las consecuencias, no solamente tú, tu esposa y tus 3 o 4 hijos. Somos cabeza federal. Cuando el rey Elí se equivocó en el Antiguo Testamento, ¿quién sufrió las consecuencias? Nada más él y sus hijos que fueron quemados. Todo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias por este sacerdote. Y así nosotros. En este caso, Nabucodonosor era cabeza federal. ¿Por qué? Porque representaba al gobernante del mundo. Por eso el juicio, lo que le pasó fue tan malo, porque era, ahora sí que como dice la escritura, entre más conoces, más creces, más eres digno de condenación. Todo el conocimiento que vamos adquiriendo es arma de doble filo. Nos hace crecer, nos hace ser bendición para los demás, o nos hace ser un desastre. Es por eso que el estar de este lado representa más complejo, más cuidado, más tiempo. Pero esto no quiere decir que ustedes dos, cada uno son cabeza federal. Si alguien dice, bueno, es mi esposo, mi pareja, pues el segundo que sirve de la cabeza federal, ya en el caso de Adán y Eva, pues, o sea, Dios no va a llegar a ser juicio y va a decir, no, hombre, tú pásale porque tú no. Tú, mujer, tú, Loira, abuela de Timoteo, tú, mamá de Timoteo, tú eres responsable de tu familia. Si el hombre no responde, tú eres la responsable de dar testimonio, de crecer, de ser fiel, de todo. Y ahí es donde entra la soberbia. Porque yo, cuando llega la soberbia a la vida del hombre, vienen las justificaciones, vienen los pretextos, pero es que no soy yo, es que es el otro, es que es el otro, es el otro, y así no la llevamos medio. La noticia de Dios es que viene el juicio. Él nos advierte el día de hoy. Al día de hoy no hemos sido como bestias, al día de hoy no hemos sido abatidos por Dios, pero sabemos, aquí como dice la escritura, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer y que sea necesario para que, si eres un hijo, vuelva. Hay veces que Dios pone como juicio una salud física, un cáncer, un sida, un tumor, Dios lo pone como juicio. A veces porque hay su soberanía, siempre su soberanía. A veces lo pone como disciplina, a veces lo pone como consecuencia, o a veces lo pone simplemente como prueba. Pero que no esté de nosotros. Queremos caminar, tenemos que soltar. Tenemos que ir dejando lo que nos estorba. Si no, no estamos aptos para ser cristianos. Si no, vayamos mejor a Mateo a leer lo que cuesta ser creyente, Luis. Lo que cuesta ser creyente. Primero veamos. Porque si no, vamos a sufrir mucho. Así como una recuperación. Vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho. Reconozcamos la soberanía de Dios en todo. En todo lo que hace. Y Dios quiera que estas palabras de mías, a través de mis palabras, puedan ayudarnos a entender que son tiempos complicados, que hemos estado viendo, y que necesitamos reconocerle en todos sus caminos y olvidar que todo lo que hagamos, todo nuestro tiempo, se lo debemos a Él. Vamos a terminar, dice Nabucodonosor al final. Por fin, pero al fin de los días, yo no lo puedo mostrar. Alcé mis ojos al cielo y recorrí mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué hace. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi resplandor me fueron devueltos. Él no lo recobró, no fue a un doctor, Dios se lo regresó. Para la gloria del reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo me gusto mejor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. ¿Por qué en la analogía? ¿Por qué dijo? ¿Cuál es el cepa o el tocón del árbol? ¿Cuál es? Es lo que queda entre el tronquito. Es lo que queda entre la raíz y el árbol. El tocón, la cepa, es el tronquito. ¿Por qué Dios dice átenlo con cadenas de bronce y de hierro? ¿Por qué? Porque era una prueba para nosotros. Porque era un trato directo de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, ya Daniel ya le había descifrado sueños a él. Ya Nabucodonosor había dicho, yo reconozco al Dios de Daniel. Lo vemos en cuando lo metió al foso de los leones, que reconoció la grandeza del Dios de Daniel. cuando le interpretó el sueño de la estatua, ya lo ha conocido desde Israel y aparentemente se ha arrepentido, aparentemente le ha reconocido a Dios, pero la realidad es que no. Aquí después dijo, yo esto lo he hecho con mi grandeza y mi poder, y esto pasa con el ser humano. Y el ser humano, cuando vive alejado de Dios, vive como bestia. Esta es la realidad. A lo mejor no come hierba, pero consume otras hierbas. Por eso el ser humano vive como vive. Pero ¿cómo te das cuenta que estás haciendo, que te estás robando, que estás haciendo daño? No se da cuenta, es una bestia. Así lo dice la escritura. Estás dañando, no se da cuenta, es una bestia. Rogamos a Dios para que le dé el reconocimiento. Bueno, este cepo, este tronquito que representaba el reino, que le fue quitado por Dios, porque él da, él quita, él pone reyes, él quita reyes, él tiene el corazón como él quiere. Este reino, ese tocón representaba que era una prueba y le iba a restituir y le restituyó su grandeza y su reino. ¿Por qué? Porque reconoció la soberanía de Dios. ¿Amén? Vamos a ver. Alabanzas te damos, nuestro Dios, por tus grandes maravillas y señales. Gracias por este día de reposo, el cual nos da la oportunidad de asistir. Quitas todo obstáculo que nos impida llegar a conocer de tu palabra, a glorificarte, a cantarte y nos alabarte, nuestro Dios, porque tú eres el único digno. Reconocemos, nuestro Padre, que a todo lo que poseemos te pertenece a ti, Dios. Ayúdanos a ser buenos administradores, siempre reconociendo tu poder, tu soberanía, y te pedimos que nos ayudes con nuestra soberbia, Padre. Porque no hay soberbia que pueda estar al cielo, lo reconocemos, Dios. Ayúdanos a quitar esta resistencia que queda en nuestro cuerpo y nuestro entrenamiento de pecado. Padre, por todo lo que nos has dado, agradecemos en Cristo Jesús. Amén.